50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del jueves 12 de noviembre. Movilizaron por el aborto legal. La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito La Plata realizó una caravana para exigir el tratamiento del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que presentaron. La movilización recorrió las calles de la ciudad para visibilizar el reclamo y que no se siga postergando el debate en el Congreso Nacional. La organización destacó que durante la pandemia el debate fue nuevamente postergado, pero que siguen exigiendo el tratamiento y aprobación del proyecto. Realizaron un nuevo operativo contra la venta ambulante. Agentes de control ciudadano en coordinación con la policía bonaerense ocuparon desde temprano Plaza Italia para impedir la instalación de los vendedores ambulantes que a diario comercializan sus productos en ese espacio. Los vendedores reclamaron la posibilidad de trabajar cortando el tránsito en la plaza. Desde la comuna dijeron que se trata de un operativo contra la venta ambulante, una actividad comercial que consideran ilegal. Un servicio que informa más cerca. Artistas locales y centros culturales reclaman la emergencia cultural. Productores artísticos, trabajadores del sector y coordinadores de espacios dedicados a la actividad realizaron una nueva caravana y pidieron que el municipio dé una respuesta ante la fuerte crisis que atraviesan. La protesta terminó en el pasaje de Ardo Rocha, donde sesionaba el Honorable Consejo Deliberante. Los manifestantes concentraron para exponer la angustiante situación que atraviesan en el marco de la pandemia y exigieron que se apruebe el proyecto de ordenanza que declara la emergencia cultural en la región, que fue presentado en agosto. También detallaron que solicitarán la reasignación de partidas 2020 y extraordinarias, subsidios y excepciones de tasas para el sector. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 15 grados y la máxima de 27. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.